Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es sabadito, sabadito alegre, caluroso. Hay que estar preparados porque el fin de semana va a estar bastante caluroso ahorita al mediodía. Yo creo que las horas más calurosas son entre las 12 y las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. Son las horas más calurosas, así es de que pues, es fin de semana crioterapéutico, hielera para todos lados. No hay que permitir que nos dé un golpe de calor, hay que cuidarnos, hay que hidratarse y mantenerse en condiciones óptimas. Si no tiene que andar en la calle, no salga. Así es de que refúgiese, ya sea en su oficina, en su negocio o en su casa, a protegerse de estos calores que van a continuar todavía, yo creo, por buen rato los calores. Ya estamos esperando las lluvias, ojalá que empiecen a caer. Estamos ya casi a final del mes de mayo, empieza junio, empieza la temporada de huracanes, pero bueno, hay que protegerse. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este sabadito 28 de mayo. Me acompaña en la conducción Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, pues el calorcito a todo lo que da y todos listos para pasar un rico fin de semana, Robert. Sí, claro, fin de semana relajado, a descansar. Hemos tenido semanas de mucha chamba, actividad. Bueno, esta semana estuvo llena de trabajo, de chamba, gracias a Dios que hay trabajo, hay que agradecerlo. La semana pasada pues anduvimos de rally. De rally maya, que estuvo también muy, muy intenso, mucho calor, andar en las carreteras, pero bueno, finalmente es parte de y yo creo que eso es importante, el que tenga siempre actividades y que las puedas modificar para que te mantenga enfocado en lo que tienes que hacer, ¿no? La rutina mata, lo hemos platicado nosotros. La rutina, el hacer siempre las mismas cosas de la misma manera, de la misma forma, las mismas horas, es mortal. Te crea el hábito de la rutina, en la que entras en transparencia, como decimos nosotros, y ya te pasa el mundo darte cuenta. Sí, al final de los días dices, ay, qué rápido me pasó el año y qué rápido sucedió tal cosa, y a veces, pues de algún modo hay una cierta insatisfacción o cierta duda si hiciste lo correcto o si viviste intensamente o si hubieses hecho algo diferente o algo mejor. Pues esto me recuerda a lo que dice una enfermera cuando atiende a sus pacientes en fase terminal, que lo que más añora a las personas es haber dedicado más tiempo a sus amigos, haber dedicado más tiempo a su familia, haber sido más auténtico, haber trabajado incluso menos y dedicarse a lo que a él le gustaba hacer. Entonces, dentro de esto que tú describes de la rutina, que muchas veces se puede convertir en mortal, sin embargo, déjame decirte que es una zona de confort. Nos gusta que se repitan las cosas de la misma manera, en el mismo horario, de la misma forma que nos gusta hacerlo. Híjole, bueno, la mayoría, no todos. Podemos discutir ese tema de te gusta. Creo que no nos gusta. Yo creo que la gente... Bueno, nos conformamos. A eso, yo más bien utilizaría esa palabra. Sí, ¿no? Nos conformamos. Entonces, mientras menos le soples y menos le muevas, mejor. Y también porque creo que así lo aprendimos. O sea, porque cuesta... las sorpresas o lo desconocido fuera de nuestra zona de confort nos da miedo. Es lo que nos provoca tener que hacer un esfuerzo adicional, aprender algo nuevo y tener que cambiar las cosas de como las veníamos haciendo. Pero aquí lo importante, amigos, la reflexión a donde quiero llegar es que tenemos la capacidad como seres humanos de desaprender lo que... pues no nos gusta, desaprender lo que nos hace daño. Lo que venimos haciendo repetidamente y que nos está haciendo daño. Correcto. Y que lo aceptamos en lugar de desaprenderlo, como tú dices, para hacer otras cosas. Para aprender otras cosas. Y déjeme decirle por qué hay muchas cosas que como seres humanos tenemos que desaprender, como es el hecho, pues nos estamos acabando el planeta, nos estamos peleando socialmente, nos estamos discriminando, está creciendo la pobreza, estamos, etcétera. O sea, las cosas que hemos venido haciendo como sociedad no nos gustan, bueno, por lo menos a mí, y las tenemos que cambiar. Y para hacer ese cambio, amigos, hay que desaprender algunas cosas y aprender, pues, nuevos hábitos, aprender a cuidar el planeta, aprender a conectarnos con ese mundo interior nuestro, con nuestras emociones, con nuestra ternura, porque los hemos dejado atrás. Lo más importante es la carrera, la velocidad, el tiempo, los objetivos, el acumular dinero, el depredar el planeta, el quitarle al que está al lado mío y no dejarlo crecer. Esa es la reflexión. Bueno, ya me pusiste a filosofar, y eso que es sábado. Es sábado. Váyanse a comer a la mansión. Vámonos a la mansión a comer para reflexionar de estos puntos. ¿A poco no con una buena comida, con un buen vino? Ya, se te olvidan todos los pesares y todas las angustias. No, es que se te olvida. Las deja reposar un rato. No, a lo mejor las puedes reflexionar de mejor manera. Ah, bueno. Desde otra perspectiva. Así es. No, digo, no es lo, como dicen por allá, barriga llena, corazón contento. Definitivamente, Roberto. Váyase a la mansión, amigos. La mansión, restaurante de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Tiene estacionamiento techado, así es de que no se preocupe si se calienta su automóvil o no. Está en Plaza Solar, el tercer piso. Si dice que lo atiendan en... que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y mire, por recomendación misma de Juan Bautista, el chef de la mansión, pida el corte de cabrería. Él, ya para que lo diga el chef, pues es de que es el que más le gusta hacer y es el que más rico sabor tiene. Así es de que usted pídalo, el corte de carne de cabrería en la mansión. No siempre está en la carta del menú, pero usted pídalo y si tiene la suerte de que lo tengan, pruébelo, pídalo y pruébelo. Vaya a la mansión, Plaza Solare, avenida 49, a media cuadra del Pocito. Tiene estacionamiento a media cuadra enfrente de San Antonio Cucul. Tiene elevador. Usted no tiene ni que subir escaleras, ni mucho menos. Vaya para allá y ya verá de lo que le platico. Déjeme presentarle a nuestro invitado de esta tarde, el especialista, el licenciado en ciencias de la computación, Samuel Castillo. Él es, eres gerente de... trabaja en Arribor. Soy líder de proyectos actualmente en Arribor. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Laura, Samuel. Un gusto acompañarles igual a su audiencia. Pues ahorita estaríamos hablando algún poco de tecnología, ¿no? Cosas tal vez que no sabían de Internet. Correcto. Yo creo que es importante aprender, Samuel, esto que nos está cambiando el mundo, ¿no? La Internet está cambiando la forma en que hacemos las cosas. Correcto. Tal vez, ¿no? O sea, estamos aprendiendo tal vez nuevas cosas. Estamos, como bien dices, desaprendiendo con estas cosas de la Internet. Pues es un mundo de cosas, un mundo de ideas. Estamos conociendo nuevas personas, nuevas cosas, nuevos países. Cosa que hace algunos años, pues es imposible. Correcto. Y cuando digo hace algunos años, son 3 claro, años. Hace, está, hace el Internet está avanzando de una manera... abismal, o sea, abismal. Y pues, como siempre he dicho, el que no se actualiza actualmente, pues está perdido. Totalmente. Y sobre todo, en este comentario de desaprender y aprender, el que no aprenda a manejar Internet o meterse a Internet. Y me refiero, amigos, no nada más a que sí, yo tengo Facebook y me meto a chatear o me meto a subir fotos. No, a utilizar la tecnología a su favor. Como lo dice Fernando Santa Cruz, que es el director de Arribor, usarla a su favor. Exactamente, sí, claro. Como comenta, hay un montón de cosas que se puede aprender en internet, pero pues entre esas cosas hay buenas y malas. Entonces siempre hay que tomar lo bueno de esas cosas. Oye, ¿tú cómo aprendiste? Porque tú eres licenciado en ciencias de la computación, sí, claro, una de las carreras más nuevas hoy por hoy. Sí, yo como aprendí, pues empecé como matemáticas, ¿no? Ah, pero actualmente todo lo que son cálculos matemáticos, pues se utiliza mucha computación. Entonces ya utilizando lo que es la computadora, programando algoritmos de matemática, pues ya me entró mucha más esta curiosidad. Es cuando pues decidí pues cambiar un poco el rumbo de mis conocimientos y aventarme más a lo que es la computación. Es cuando ya entré todo esto y pues aquí y vamos siguiendo aprendiendo todos los días. Y déjeme decirles, amigos, pues es, ¿cuántos años tiene Samuel? 26 años. Fíjese usted. Ándale. Y todo un especialista en internet y en computación. Eso, esa es la juventud moderna, amigos, eso es. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar con él. Pero antes de eso, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sábado, lindo fin de semana. Yo quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música en la entrada y salida de comerciales. Y le agradezco mucho. Ya somos famosos, bueno, a más de 8 años de estar al aire, gracias a usted que nos da su preferencia. Y también agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores esta tarde. Gracias también a nuestro amigo Ricardo Tapia, que está en las redes sociales. Él también trabaja en Adibor, es nuestro community manager y siempre está pendiente de nuestras redes sociales. Comuníquese con nosotros a través de @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de estar comunicados. Hay que utilizar la internet, la tecnología, el mundo digital a nuestro favor, y una manera de hacerlo es que nos acerque, que nos comunique, que nos permita tener conversaciones con usted. Esa es una de las grandes ventajas de la internet. Y ahí estamos nosotros dispuestos a hacerlo. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Sadassi, esta empresa que verdaderamente llegó hace 11 años prácticamente a la ciudad de Mérida, tiene 40 años a nivel nacional, es una de las empresas, creo yo, la número uno o la dos a nivel nacional, desarrolladoras de vivienda, y pues tenemos la fortuna de que aquí en Mérida están desarrollando 4 fraccionamientos importantísimos donde usted puede elegir la casa de acuerdo a sus necesidades. En este caso le voy a platicar del fraccionamiento de Los Almendros allá en Ciudad Cauquel, una ciudad desarrollada exprofeso aquí en Mérida y que pues ha adquirido muchas ventajas, tiene prácticamente todos los servicios en Los Almendros de Sadassi. Regálese una nueva casa, qué mejor en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la garantía y la calidad de Grupo Sadassi. Creo que esto es muy importante enfatizarlo. No pierdas la oportunidad de adquirir un hogar en el mejor desarrollo de la zona, con la mejor urbanización y todos los servicios a tu alcance. Los Almendros de Ciudad Cauquel tienen lo mejor para ti y tu familia, los mejores diseños y acabados. Déjeme decirle, y es algo que yo pude constatar, que trabajan prácticamente casi más de 8 meses en los nuevos diseños de las casas, porque le ponen ingeniería de punta, arquitectura, diseño, para que usted verdaderamente pueda estar cómodo y disfrutar la vida en su casa. Siempre dispuestos a asesorarte, cuentan con un grupo de asesores calificados y certificados que te van a ayudar a adquirir tu patrimonio y que te van a ayudar a conocer todos los sistemas de crédito que tienes acceso o que te son posibles para comprar tu casa. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000, 911-4000. Haz una cita, habla con ellos, conversa, verás que te va a encantar vivir, tener tu hogar en Ciudad de, en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Bien, también déjeme darles una noticia que es importante, amigos. La buena noticia de hoy es de que se siguen generando inversiones en el estado. Y esto es importantísimo porque genera empleo, mueve la economía, hace crecer al estado. Se siguen generando empleos. Con el regreso de la cervecería yucateca allá en Junucmá. Ahora se anunció la construcción de otra planta en Junucmá, que será una convertidora de empaques. Qué importante, mire, porque se van a poner al lado de la cervecería yucateca la planta Grupo Gondi, para empacar todo lo que produce cervecería yucateca, porque lo van a trasladar a todas partes del mundo. Así es de que aquí la cerveza Montejo, que regresa a nuestras tierras, se va a distribuir a todo el mundo. Así es de que son buenas noticias, una empresa manufacturera más aquí en el sureste de México, y que tendrá servicio para cervecería yucateca. Bien, nos acompaña en esta tarde Samuel Castillo. Él trabaja en Adibor, licenciado en Ciencias de la Computación, Laura Alcalá, y estamos platicando en estos conceptos de Internet. Samuel, dime una cosa. Primero, definamos la Internet. La Internet, bueno, la Internet es un concepto de que se define como la interconexión de varias computadoras. Correcto. ¿Sí? Hay Internet, lo que es global, lo que son Internet en empresas, ¿no? Correcto. Pero ahí se definen otras dos, lo que es la web. La web es todo lo que nosotros tenemos acceso, todo lo que nosotros conocemos sobre de la Internet. Tus páginas web, donde anuncias tu empresa, tus productos, etcétera. Es la web. Exactamente. Okay. Y hay un concepto que tal vez no se conoce mucho, que es la Deep Web o la web profunda. La Deep Web. Exacto. Okay. La web profunda es son páginas o documentos que están en la Internet, en la cual no tenemos acceso nosotros. Ahí se guardan mayormente archivos gubernamentales, páginas pues que indebidas, cosas así que los motores de indexación de Google, de Yahoo, no los rastrea, por lo mismo que son hasta cierto punto ilegales o prohibido el acceso a ellos. Ah, o prohibido. Es más, yo me atrevería a que la Internet, cuando empezó en la conexión de los sistemas de seguridad de Estados Unidos. Exactamente, para la milicia, para las guerras mundiales, y solamente se conectaban con los científicos en las universidades, y ahí es donde empezó lo que es Internet ahora. Exactamente, hasta que ya se expandió para lo que es el uso comercial o pues público. Claro. Y pues eso es el Internet, ¿no? Entonces, el tema pues que hoy queremos platicar son sobre los datos, o sea, los centros de datos. Ajá. Donde pues almacena o pasa toda la información a que tenemos acceso. Hace algunos años, cuando no tenía muchos conocimientos de la Internet, una vez me hice una pregunta: todo eso donde yo accedo, todas esas imágenes, todo ese contenido, ¿dónde se guarda? O sea, ¿dónde esas están? Páginas, por ejemplo, ajá, ¿no? En mi, pues, nulos conocimientos, decía, pues están flotando en algún lado, todo eso, ¿no? En la nube, ¿no? En la nube, ¿no? Imaginas la nube, claro. Exactamente, pero pues ya he tenido conocimientos investigando, pues toda esa información que hay en Internet, que al cual tenemos acceso, está en los centros de datos. Los centros de datos son salas o edificios muy grandes donde se almacenan equipos de cómputo, los cuales son servidores. Estos servidores son computadoras, pero que ya son especializadas para procesos, altos procesos, ¿no? Demandantes. ¿Quiénes utilizan estos centros de cómputo? Prácticamente todas las grandes empresas: Facebook, Google, Amazon. Que son los que principalmente te están dando un servicio en internet. Exactamente, todos esos que están dando servicio o sus servicios se centran en lo que es la conectividad mediante internet, pues tienen estos centros de datos. Oye, porque también están los centros de datos de los prestadores de servicio del host. Ya ves que cuando tú pides tu clave de internet o tu dirección de internet, sí. Te tienes que registrar y tienes que, pues, de alguna manera contratar o pagar el espacio en estos centros hosteos, ¿cómo se llaman? Son hosting. Exactamente. Pues, mayormente las grandes compañías de hosting, como son Hackspace, Dreamhost, también tiene sus centros de datos. Prácticamente correcto. Todo lo que está en internet vive en un centro de datos. Sí, por supuesto. Entonces, pues hay de centros de datos grandes, pequeños. Por supuesto. También conocidos como granjas de servidores. Porque pues prácticamente okay. Lo que hay ahí son servidores, los que cual, donde se almacena, como tú dices, las páginas, el cual pues son prestadores para que nosotros paguemos y tengamos esa... ese privilegio de tener nuestra página ahí. Servidores, amigos, es la computadora que está en algún lugar adecuado, acondicionado con cuestiones de electricidad, aire acondicionado, conectividad, para que usted pueda accesar a ese servidor, que es una computadora, y en esa computadora está su página web, y entonces cada vez que usted entra a su página web, pues se conecta a ese servidor a través de las conexiones de internet, y eso le permite tener acceso. Igual a toda la gente que accese a su página, va a ir a dar a ese servidor de ese hosting, y como cuántos hosting habrá a nivel mundial. A nivel mundial hay cientos de centros de cómputo, pero hay tres principales, los okay. que uno está en Estados Unidos, uno en Inglaterra y en otro en Australia. Ahorita me platicas de esos grandes centros de cómputo, porque ahí, amigos, hay que hacer una reflexión importante de dónde está nuestra información, por ejemplo, la de Facebook. Ha habido polémica en ese sentido, incluso el FBI de Estados Unidos quería tener acceso libre a esos centros de cómputo para investigación. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos fin de semana a disfrutar como debe de ser después de una semana ardua de trabajo. Sí, amigos, el ocio es una parte importante para mantenerse enfocado, en forma, en condiciones de trabajo. No se me claven tanto en el trabajo porque pues se desequilibra la condición de satisfacción, de mejor hay que planear bien, hay que acondicionar bien nuestras cargas de trabajo. Si usted tiene mucha carga de trabajo, pues más vale que la vaya reduciendo porque lo va a acabar. Entonces hay que ser equilibrados en lo que tenemos que dedicarle al trabajo, al ocio, a la familia y a los demás. Eso es un equilibrio que debemos, lo hemos perdido. Todo mundo nos dice, no, que tienes que trabajar 12 horas, que ahora que estás en crisis más, hay que trabajar. No, amigos, no, es al revés. Hay que aprender a trabajar inteligentemente. Aquí es donde vuelva a entrar la tecnología a nuestro favor. Pues hay que sacarle jugo a la tecnología. Por ejemplo, en las empresas, pues hay que meter ERPs. Adibor tiene ERPs, CRMs, tantas aplicaciones que hay que te pueden llevar, ¿no? Hay tantas aplicaciones que sirven para, como comentas, para hacernos un poco menos pesado lo que son las cargas laborales, que nos ayudan a, sobre todo, eficientizar nuestro tiempo para que pues tengamos también para nosotros relajarnos, ¿no? Claro, fíjense, amigos, cómo la tecnología puede llegar a sustituir. Vamos a tener en el futuro automóviles sin chofer. Que de hecho Google ya está sacando, ya sacó su automóvil sin chofer. Ya tuvo como dos accidentes, pero pues. Pero bueno. Ahí va la cosa, ¿no? Pero imagínate que tengas el servicio de tu coche. Exactamente. Que te lleve y que te traiga. Sin que tú lo manejes. Sí, exacto. Como, pues ahí pues ya serían como dos polos, ¿no? Pues lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno pues que ya es algo que se automatiza y reduce el riesgo de accidentes. Y lo otro pues el chofer pues se quedó sin empleo. Pero pues es cuando es ahí cuando uno también debe que pensar que bueno, no todo el tiempo voy a ser chofer, me especializo para que tal vez ya no sea el chofer, pero el que le dé mantenimiento a ese coche inteligente. Correcto. No, o fíjate, a lo mejor tú te puedes convertir, si eres chofer, pues tú sabes mucho de la conducción, tú te puedes convertir en una especie como de supervisor, asesor de los coches que se manejan solos. Exactamente. ¿No? Creo que el chiste no es dejar sin atado, sino que todos tenemos que también pensar en el futuro y sobre todo en nuestros conocimientos, en la preparación. Exacto, yo creo, y esto tiene que ver con lo que arranqué el programa, amigos, de decir qué tengo que desaprender y qué tengo que aprender. Es importante encontrar eso. Como dice Samuel Castillo, que él es especialista en sistemas de cómputo, la tecnología tiene que entrar a nuestro favor. Yo leí por ahí un artículo de Andrés Oppenheimer, Samuel, hace en su libro este, Crear o Morir, donde él dice que la tecnología y el desarrollo tecnológico van a venir a sustituir muchos tipos de empleos. Por ejemplo, los empleados de mostradores, ¿no? De mostrador en las tiendas. Sí. Van a ser robots. Sí, de hecho. Tú vas a hablar con un robot, le vas a decir lo que quieres, el robot pues ya sabe dónde está todo en los anaqueles. Ya está automatizado. Sí. Ese es un ejemplo. El otro, los que te atienden en las gasolineras. Ya todo es que cargues tu gasolina, o igual como los coches de eléctricos que actualmente están, de que llegas, conectas el enchufe a tu coche, se carga y ya, o sea, no necesitan empleados. Fíjate, ya no va a haber. Bueno, yo pienso que algún día van a desaparecer las gasolineras. ¿No? Algún día van a desaparecer. Los taxistas tan nefastos taxistas, pues sí, que tenemos en Mérida, los automóviles se manejan solos. Solos ya hay varios en Japón, algunos en Estados Unidos, los sistemas de autobuses de transporte urbano, que en Japón todo lo que se hace pues ya se están automatizando. Ya no es el típico chofer de autobús que de mala gana no te hace parada, todo eso, ¿no? Pues también creo que también el punto no es pelearnos, sino adaptarnos a nuestros tiempos, sobre todo pues aprendiendo todos los días. Y pues fíjense que ese es uno de los conceptos que debemos de reflexionar, porque nos cuesta trabajo pensar que me tengo que cambiar o que me tengo que adaptar, pero el mundo va para allá, y si no lo haces te va a doler más, porque te vas a te. Por eso mucha gente te hace manifestaciones y no le cae. Ahí tienen a los pobres maestros que no quieren ni siquiera que los evalúen. O sea, esos son los puntos, amigos, en los que debemos de reflexionar, que tenemos que evolucionar como seres humanos. Pero bueno, estábamos hablando de los centros de datos gigantescos. Samuel, platícanos de ellos, porque creo que aquí hay varias reflexiones que hay que hacer. Claro, como les comentaba, los centros de datos, la función principal son dos, ¿no? El almacenar datos de todos los usuarios, desde tu foto hasta datos de base de datos, y también el procesamiento de esos datos, lo que actualmente, como está muy de moda esas palabras, en la nube, ¿no? La computación en la nube, lo que es la minería de datos. Esa minería de datos actualmente es uno de los campos más estudiados. ¿Minería de datos? Sí, la minería de datos. ¿Qué es eso? Sí. Como pueden poner en Facebook, desde que tú le das like a una foto o a una página, el sistema de Facebook está tomando ese dato de, por ejemplo, si le diste like a una tienda de mascotas. Bueno, es un poco, ¿no? Ajá. De que está analizando que a ti te gustan las mascotas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que nos das sugerencias, ¿no? Sí, de páginas, no. todo eso son datos. Todos tus datos que estás haciendo, toda la interacción que haces en internet, se procesan y se analizan para qué, para que posiblemente se adelante a tus gustos. Busca, ¿no? Y te pone, y fíjate que tienes razón, yo en mi Facebook que empecé, encontré unas fotografías de pinturas y que le empecé a dar me gusta y ahora, pero de veras, me aparecen un montón de direcciones de Facebook, de sugerencias con pinturas. Entonces, por eso todos esos datos que se almacenan deben que ser analizados. Por eso es la minería, como que van escabullendo, correcto, en tus datos, todo eso, analizándole, entrando en procesos para que todo eso dé resultados para la compañía. Y muchas, Google, Yahoo, Facebook, todos esos utilizan minería de datos. Por eso minería de datos, por ejemplo, son para millones de usuarios. Entonces se necesitan equipos que tengan la potencia, la capacidad para analizar todos esos millones de megabytes de datos. ¿Cuántos millones de usuarios tiene Facebook? Son como 500. Como 500, 600. Como 500 millones. Me quedé en 600 hace varios meses. Sí, o sea, y está subiendo. Y por esa misma razón, pues Google siempre está actualizando lo que son sus centros de cómputo. Actualmente Google, bueno, en datos del 2013, Facebook utilizaba 60,000 servidores distribuidos en 9 centros de datos. Pues actualmente 60,000 actualmente servidores. Debe ser más, ya debe ser mucho más, como 100,000. Bueno, si eso es mucho, Google utiliza 900,000 servidores para toda la información que hay en internet. Google. Y bueno, sí, amigos, porque Google no nada más es el buscador. Exacto. Google ya tiene otro montón de aplicaciones. Tiene lo que es Gmail, tiene lo que es Google Plus, tiene pues otros sistemas, ¿no? Lo que son los sistemas operativos Android, tiene muchos. O sea, no solo es el buscador, como comentas, claro, ¿no? Igualmente, para lo que son las búsquedas, como cuando haces una búsqueda en Google, tú debes que esa palabrita debe que buscarlo en una base de datos de páginas indexadas, pues a veces hasta utilizas hasta 1,000 servidores solo para buscar tus resultados. Fíjate, una búsqueda que tú hagas desde tu computador o desde tu teléfono, puedes irte a utilizar 1,000 servidores. 1,000 servidores para darte la respuesta. Oye, Samuel, y bueno, estamos a punto de irnos a un corte comercial, pero tengo una pregunta para que la terminemos en el siguiente corte. ¿El mundo, así como va, llegará a ser dominado por estos centros de cómputo? Porque, pues, mencionaste que son 4 o 5 de las compañías más grandes. Me imagino Google, Facebook, Amazon, Yahoo. Apple, Microsoft. Bueno, son los principales. Ellos serán los que llegarán a dominar el mundo completo. Es una pregunta de reflexión. Gracias, amigos, por acompañarnos. El tema es, como siempre, pues a mí el tema tecnológico también me gusta. Y lo importante es reflexionar en cómo puedo sacarle jugo a la tecnología. No hay que pelearnos con ella, como dice Samuel. Hay que hacerla que trabaje a nuestro favor. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito fin de semana. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción y estamos con el licenciado en Ciencias de la Computación, Samuel Castillo, de Adibor. Qué tema tan importante, pero Laura, tienes una ventana ecológica para nuestros radioescuchas. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio. Y recuerden que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y que todos podemos apoyar y ayudar a que no se contamine, a que no se deteriore, a que quede de manera saludable. Y bueno, en cuanto a las latas del aluminio, déjame decirte que el aluminio, tras el hierro y el acero, son los metales más utilizados en el mundo. En particular, el aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, pues tiene altos costos de extracción, especialmente costos energéticos. Entonces, esa es la parte contaminante del aluminio, la extracción del mismo. Si nosotros reciclamos el aluminio, nos vamos a ahorrar un 94% de este costo energético. Es un material, además, que no pierde sus propiedades tras varios procesos de reciclados. Entonces, el evitar que llegue a un basurero, el evitar que llegue a cualquier parte de nuestro planeta y se oxide y se deteriore, pues es una manera en que podemos contribuir a que se logre este reciclado y que no esté expuesto a la fauna, a los animales, a los cuales tanto daño les hace, porque hemos visto animalitos que se quedan trabados en las latas, y son situaciones verdaderamente muy deprimentes y tristes. Con ellos. Y tristes. Estamos y que puede ser ellos. Una lata que tú dejaste tirada en algún lado. Así que nadie estamos exentos de esto, todos estamos participando y podemos participar positivamente. Y es tan fácil con lo que estás diciendo. Lo único que tenemos que hacer es procurar que todas nuestras latas las pongamos separadas de toda la basura del resto de la casa y de preferencia las pongamos en una bolsa transparente, para que a la hora de que la pongamos afuera con la demás basura, los mismos del basurero o los chatarreros, porque hay personas que pasan antes de que pase la basura a buscar precisamente estas latas, sí, PETs, cristales, ya se la da separada, ya no tienen por qué abrir tu bolsa de basura, y además les facilitas, les estamos ayudando a que logren este reciclado, y con eso, Robert, estamos contribuyendo a preservar el planeta. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, nosotros haremos lo conducente. Gracias, Laura. Nos acompaña Samuel Castillo y estamos platicando. Te decía antes de irnos al corte anterior, Samuel, estos grandes centros de datos, ¿dominarán el mundo del internet? ¿O cómo ves el futuro? Porque tarde o temprano también se van a llenar. Sí, claro. Pues estos centros de cómputo, como son mayormente utilizados por grandes compañías, como Google mencionabas, como Amazon, como Facebook, pues creo que en el sentido de la palabra de dominar, de que van a dominar todo lo que es en nuestras vidas, sí, van a estar en cierto punto. Sí, sí. La respuesta es sí. Porque actualmente, pues vamos a decirlo, casi todos tenemos cuenta de Facebook, tenemos cuenta de Gmail, utilizamos lo que son los productos, servicios de estas compañías. Entonces, dime quién no utiliza Google, por ejemplo, el buscador. ¿Quién no ha hecho una búsqueda en Google? Entonces, pues, son servicios, y sobre todo estas compañías, ya son parte de nuestra vida. Como he comentado, estos centros de cómputo son muy importantes porque pues ahí pasa toda la información. Y también comentabas sobre la seguridad. Todo lo que hacemos actualmente en internet se almacena. Se queda, sí, grabado. Desde qué buscaste, en qué página entraste. O sea, no es para meter miedo, ¿no? Pero pues mayormente estos datos que se guardan son utilizados para, pues también para fines buenos, ¿no? Para que tal vez en algún momento Google ya te pueda dar, si ya buscaste algo de bodas, pues te quieres casar, entonces ya te pueda dar otras opciones, ¿no? Claro, pero claro. Muchos de esos datos se almacenan y son procesados en los centros de datos. Oye, ¿debemos de confiar en estas empresas? Yo creo que sí. Sí. Obviamente sí, claro. Hay otras que está el lado oscuro de la internet. Sí, claro. Creo que desde que nosotros no tengamos nada que guardar, malo. Okay. No tenemos nada que preocuparnos, porque hay muchos de que no, que me están guardando archivos, lo que se llaman cookies, que mis resultados, todo eso, pero digo, o sea, si nosotros no hacemos nada malo, pues no tenemos por qué preocuparnos. Fíjense, ¿no? Qué ejemplo tan claro, amigos, o qué decisión tan clara la que tenemos que tomar en la manera en la que utilizamos las redes y la internet. Pues hay que ser transparentes. Tú no tienes por qué, a través de las redes, querer lastimar a alguien más, porque ahí se queda. Ahí se queda. Sí, todo lo que se sube en internet se queda. O sea, es muy difícil desaparecer algo. Sobre todo, como comentas, utilizar los medios de internet, las redes sociales, para cosas buenas. Para cosas, como dice Laura, para buscar el buen vivir. Eso es lo que nos tiene que ayudar la tecnología. El buen vivir y el bienestar común. Común. Exactamente. Sí. Y es a través del internet. Fíjense, amigos, cómo encontrar esta reflexión, porque a veces pensamos que las redes sociales son solamente para quejarte, o solamente para acusar a los políticos, o solamente para pues, no sé, tantas cosas negativas que hacemos, claro, el uso de las redes sociales. Son tanto las utilizaciones buenas o útiles para aprender cosas nuevas, como te comentaba, para conocer gente nueva. Correcto. Aprender nuevos lenguajes, conocer, pues el otro día le mostré a mi madre lo que es país con Google Maps, o sea, ella sorprendida, wow. O sea, en su vida, o sea, ¿cómo voy a viajar en otros lugares? ¿Cómo es que estamos aquí? O sea, tantas dudas que le surgieron. Correcto. Que actualmente mi madre ya utiliza lo que es el internet, entra a YouTube, ve recetas, o sea, cosas para el bien, ¿sí? Para cosas el bien para vivir. Aprender, exactamente. Correcto. Para facilitarnos la vida, ¿no? Y bueno, día a día. Amigos, la verdad que, mire, aquí hay otra reflexión que es importante. Todo esto que estamos platicando, aquí en Mérida lo tenemos a la mano. O sea, gentes como Samuel, empresas como Adibor, que son empresas aquí yucatecas. Tú estudiaste aquí la computación. La UADI. Y sabes lo mismo que un licenciado en Europa, o en Asia, sí, o donde esté, ¿no? Sabes lo mismo. Exactamente, sí. O sea, como comento, muchas cosas de las que sé actualmente, pues es gracias al internet. Claro. Y son cosas que otras personas de otros países también ven, conocen. Entonces, pues también, como decía una compañía en las redes sociales, ¿por qué no apoyar los comercios o la economía local? Vamos a decir, claro. Mérida y Yucatán, claro. ¿No? Si hay el talento aquí. A eso me refiero, amigos. Fíjense, aquí Samuel está aquí sentado con nosotros, aquí en la estación de radio, y ahorita le va a dar sus datos para que lo pueda usted localizar y pueda usted platicar con él, y pueda usted, a través de Adibor, que le desarrollen los sistemas de para que usted se conecte al internet y le saque provecho al internet. Esa reflexión, amigos, creo que es importante. Hay que sacarle provecho a la tecnología y debemos de aprender a hacerlo en lugar de oponernos a ella o de pelearnos con la tecnología. Debemos de buscar las cosas que nos hagan acercarnos a ese buen vivir, porque la sociedad lo necesita. Necesitamos terminar con esa corrupción, terminar con las envidias sociales, terminar con, bueno, con tantas cosas, pero lo importante es de que hay manera y forma de poder hacerlo. Mi querido Samuel Castillo, ¿por qué no das tus datos? ¿Dónde te pueden localizar? Claro, se nos está acabando el programa. Nos pueden localizar en Adibor, lo que somos, la agencia de marketing, hacemos campañas en internet, sitios web, también manejamos lo que es la parte logística de sistemas a la medida, igual el ERP agrícola, ¿no? Nos pueden localizar pues mediante el teléfono 999-941-5555, igual entrar a la página adibor.com.mx. Pues si ya quieren contactarme por algún servicio, todo eso, pues pueden mandarme un correo a samuel@adibor.com. Ahí estaremos para servirles. Y puede usted platicar, y puede usted bajar también el programa y escucharlo la próxima semana, porque lo subimos a nuestro servidor, que él también maneja, que es www.formulenlosnegocios.com.mx, y verá de lo que le platico. Te agradezco, Samuel, gracias por la charla. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Te vamos a invitar más seguido, porque se pone buenísima la conversación. Claro, cuando gusten, pues es un placer estar con ustedes y igualmente con su audiencia. Gracias. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert, y que todos tengan un excelente fin de semana. Gracias, Samuel, por toda tu valiosa información. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio